ya Dirty nos va a matar por esto, Upegui, pero... Ay, no, van a seguir hablando de eso. Ay, pero qué necesidad. ¿Sí? Déjelo que se vaya solo. ¿Qué va a pasar? Ya. Adivina de qué va a hablar. No, no, no, no, yo no adivino. De Carolina. Claro. Ah. ¿Quieren algo de desayunar? Voy por el desayuno. Es que la entrevistó Zane. Sí, salió en el video vallenatero, ¿no? Con en Valledupar. Yo lo vi, sí. Yo decía, ay, Zane. ¿Se acuerda que yo le había dicho, está en Valledupar? Bueno, estaba en esas. Estaba entrevistando a Carolina, mi ídolo de radio. Pero, él es mi ídolo de radio. Es que... Zane. Está en Valledupar con una leñadora. ¿Sabes? Cosas random que pasan en Colombia y nadie nos creería. Verdaderamente, como cuando Kanye West estuvo caminando por Cali. Claro, fue a hacerse diseño de sonrisa. Sí, sí, sí. Porque en Cali es que es... No, Colombia es bueno para los dientes. Conozco mucha gente que para viene la estética, de en realidad. La gente viene acá a cositas de buena calidad. Sí. Y barato. Y barato. Es más que todo eso. No, pero sí es buena calidad. Ahora, ¿quién le creería a uno que es verdad que estuvo Zane en Valledupar con leñadora, una leñadora? Y que Kanye West estuvo caminando por las calles de Cali. Nadie, no, nadie creería. Présteme atención. Ustedes, más allá pues de que Apple esté en Valledupar haciendo esta entrevista. Sí. Es decir, el valor que las disqueras involucradas le están dando a ese disco para poder traer a ese señor a Valledupar a grabarle un mini documental. Reportaje. Ahora. Es demasiado... There's too much at stake, es la expresión en inglés. Ahí se ve que hay mucha plata sobre la mesa. Yo te preguntaba cuando salió que si él, porque yo no le conozco su personalidad y no sé si se vio obligado a cubrir esto contra su voluntad o, sí. O yo te preguntaba, entonces tú me dijiste, él es curioso culturalmente. Sí, pero... Sí, pero yo siento que él no quería estar ahí. No. Bien, gracias. No. Ahora, ¿por qué Valledupar? Sí. Porque vallenato. Correcto. Ah, claro. No, estratégicamente, pues obviamente, la entrevista comienza con un sonido de un acordeón, es decir, todo. Entonces, no, pero sí era lo que yo pensaba de mucho. Él, que él se vio obligado. Nunca había visto, nunca no, pero no había, hacía mucho rato no veía a Zane Lowe como tan... Incómodo. Libreteado. No incómodo, libreteado. Ya, ok. Sí, sí, sí, sí. Muy libreteado. Acartonadito. Que uno empieza a saber, y uno sabe. Sí, esto, claro. Esto no lo está pensando, no, además, él está siguiendo. Y sabes que más si se conoce su trabajo de toda la vida, que uno sabe cuando genuinamente está hablando de algo que lo apasiona, que de verdad se entrega. La entrevista con Björk fue una entrevista muy bella. No, increíble. No, y es que, ¿sabes qué? Es que hay una distancia cultural enorme. Totalmente. Es imposible que a Zane Lowe le guste el trópico, Keta. O se encuentren en la mitad, es imposible. No, no hay forma. Es más... Pensaría uno que un disco como el de Bad Bunny, que lo llevó también a entrevistar a Bad Bunny a San Juan, puede llegar a tener elementicos que lo entienda. Cultural. Pero esto, bueno. ¿Qué va a entender este man? ¿Quién es Rocío Jurado o Thalía? Está en la otra esquina de la nación. A él también le tuvieron que pagar una buena plata. Claro. O sea, él también diría, ok, yo voy, cubro, pero... No, no creo. ¿No crees no, que le hayan pagado que... a él un no, extrica? No, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Te voy a decir por qué. ¿Qué hace parte de su contrato? No, porque Zane Lowe tiene acciones en Apple. Ah, mira, aparecieron las llaves. Sí. Todo es una... O sea, ese señor, le leía yo a Bob Lefsetz en una carta, es... multimillonario. Ay, qué rico. O sea, Zane Lowe se fue de la BBC para Apple Music con ownership stake. Claro. Siendo socio. No, ya con eso. Con accioncitas. Entonces ese man no necesita ya que le den una platica extra porque es que... Sino que siga funcionando el negocio. Es que, claro, porque es que cada que pasa algo en el universo, Apple a él... Le entra una claro, plata. Claro, pero sí, la entrevista difícil, tengo que decir, es una de las peores entrevistas que le he visto a Zane Lowe. Oh, ok. Sí. Regular. Ay, Alejo, ¿cuánto dura? Una hora. Ya. Una hora, difícil porque por más que intentes encontrarle hondura al discurso, no está. No hay. ¿Y ella cómo se siente? ¿Cómo se ve ahí? Bien, ¿no? Ella es como toda relajadita con... No, ella estaba muy nerviosa, porque es que es una hora en inglés. Sí. Ok. Y le cuesta. Le cuesta mucho todavía. Es una hora que le cuesta muchísimo sacar adelante. Tuviste la hora completa. Y eso es lo más difícil de la entrevista, es eso, ¿no? Es verla trastabillar un poco con el tema. Y en un formato muy distinto, porque si estás, no sé, en Jimmy Fallon, pues claro, son es risas, it's so amazing, y ya. 7 minutos, claro. Sí, y sale. Pero ese formato... Ahora, hablando de formatos, ¿vieron a Diego Luna reemplazando a Jimmy Kimmel? ¿Y qué tal? Con su discurso político. Con su discurso político y migratorio. Okay. Está de vacaciones el presentador de Late Night. Uh-huh. Y están llevando invitados. Y estuvo Diego Luna presentando uno de los programas de tarde en la noche más importantes de la televisión estadounidense. Y presentó a los hermanos Gutiérrez. Mira. A los dos suizoecuatorianos. Sí. Eso es bien extraño. Bello, bello. Hizo un discurso bonito. Bueno. Sí, fue muy bonito. La verdad, estuvo bien. Sí. Pero sí, difícil. Tough interview. Difícil. Me la voy a ver. No la he visto, entonces quiero verla. Bueno, eso era todo. Ya. Ah, bueno, te agradezco. Ya pueden descansar de Carolina. Con los muy buenos días de nuevo desde esta esquina de la nación. Diana Rodríguez, Camila Upegui, quien les habla, Alejandro Marín, esperando que todo se encuentre bien, como dicen los correos corporativos, saludando a la profesora Mecha Sacero, que nos está escuchando hasta ahora en algún lugar de esta esquina de la nación. Y celebrando el final del mes del indie en el mundo con Gary Numan y con este clásico muy muy indie, muy ochentero, llamado Cars. La canción se llama Fame is a Gun y la cantante es una joven emergente del talento pop estadounidense llamada Addison Rae. Las opiniones están muy divididas frente a su nuevo álbum. Porque a mí me gustó. Sí, chévere, hay cosas, pues, Industry Plant. Okay. Bien. Todas estas cosas, ¿no? Que está prefabricada, que está organizadita, que está hecha para... Ahora, no todos los que están saliendo son Industry Plants, la mayoría sí. Yo creo, ¿cierto? Yo me dale, pues es que a ver, con ¿qué? Todo el amor, aquí me van a caer uno a uno, pero Olivia Rodrigo no puede ser más Industry Plants. Sí. O sea, no puede ser más Industry Plants. Es cierto, estoy de acuerdo. Y no, eso no quiere decir que es un Industry Plant. Exacto. No. Que carezca de talento, no. No. Sino que hay una organización extra. Y hay una platica. Exacto. Extra. Hay una inversioncita importante. Uh-huh. Hablando de inversiones, hablemos de tecnología. Uh-huh. Sí. Hablemos de tecnología, hablemos de CapCut. Sí. ¿Qué va a pasar con CapCut? ¿Está bien? Resulta que actualizó el pasado 12 de junio sus términos y condiciones. Uh-huh. Y ahí más o menos todo lo que tú hagas le pertenece a ellos. ¡Ah! ¡No! Dios mío. Y pueden usarlo con otras marcas. Cállate. ¿What? Salvo que se establezca expresamente lo contrario en estos términos, usted o propietario de su contenido de usuario aún poseen los derechos de autor, no hay ningún problema, y cualquier otro derecho de propiedad intelectual en el contenido de usuarios que nos envíe. Pero al enviar contenido de usuario a través de los servicios, usted reconoce y acepta que nos permite cargar dicho contenido a nuestro servidor. Y por la presente nos otorga a nosotros y a nuestros afiliados, agentes, proveedores de servicios, socios y otros terceros conectados con licencia incondicional, irrevocable, no exclusiva, libre de regalías, totalmente transferible, perpetua y mundial, para usar, modificar, adaptar, reproducir, realizar trabajos derivados, exhibir, publicar, transmitir, distribuir o almacenar su contenido de usuarios para brindarle los servicios. Okay. ¿En qué ha cambiado eso con relación a los antiguos términos y condiciones? Porque yo tengo la impresión de que eso siempre ha estado ahí. Sí, lo que aquí la gente se está molestando es que tú estás entregando el contenido para que ellos lo moneticen como quieran si encuentran un tercero interesado en... Ok. O sea, igual ya lo están monetizando. Claro, uno no recibe nada por ese contenido. Cero. Además, ellos, por ejemplo, te pongo sí. el ejemplo, plantillas. Uh-huh. Yo tengo activadas las notificaciones de CapCut y la comunidad de diseñadores desarrollando plantillas. Es impresionante, sí. Es increíble la cantidad de gente creando y creando y creando, y tú puedes entrar y usar esa plantilla. Eso es libre de regalías. Claro. Tú... Y ahí está, nos otorga a nosotros y a nuestros afiliados, agentes, proveedores de servicios, socios y otros terceros conectados, una licencia mundial libre de regalías, totalmente transferible, incluso sublicenciable, para usar su nombre de usuario, imagen y semejanza para identificarlo como la fuente de cualquiera de sus contenidos de usuario, incluso el uso en contenido patrocinado. O sea, si entra un cliente, claro, si entra Marquita, ellos lo usan. Por ejemplo, si tú haces una plantilla y la marca decide usar la plantilla, pero pues creo que estamos sujetos a eso hace rato, ¿no? Sí. Pero tal vez no estaba tan claro, de frente, tan explícito. Y ahí es cuando la gente CapCut es de TikTok, sí, ¿cierto? Sí, sí, sí. ByteDance. Sí. Que es esta gran sombrilla, y es que es en estos momentos la mejor aplicación para edición, es la más completa. Es la más sencilla también. Es la más básica, sí. Entonces es fácil de manejar. Porque las otras como, no sé, Final Cut Pro y Premiere y Lightroom y todas esas cosas. No, eso es horrible, perdón, pero sí. Pues yo me hago un 8. Es dura, sí, sí. Son difíciles. Pues es que la curva de aprendizaje es bien alta. Sí. Ahora, si tú decides irte de la red, eliminar tu cuenta, ellos quedan con eso y lo pueden seguir usando. Claro. Es perpetuo, por eso claro. Dice que va a ser para siempre. Pero yo creo que absolutamente todo lo que estás haciendo en redes le pertenece a las redes. Ahí quien podría entrar en estos momentos por sus nuevas directrices es la Unión Europea, porque... La regulación. El Reglamento General de Protección de Datos. Claro, ahí chocaría. Sí, los gobiernos europeos sí se han puesto moscas a... Con ese tema, sí. Y es eso. A frenar esos términos y condiciones tan unilaterales. En Estados Unidos no han podido, y por acá... Y eso que tiene. Lejos, no. El tema regulatorio. Entonces, sí, la gente en diferentes foros empezaron a. Llegó al Cirautos. ¡Ah! Viste, yo Mira, te dije, ha vuelto. Esta cojita. Como el ave fénix. Sí. A regañarnos. De ahora en adelante. Voy a saludar a. Entonces, pues, todo lo que tú hagas, si lo coge Mattel, ¿ya? Va para ellos. Y tú, como, pero soy yo. Y te van a decir, ay, no. No importa, tú entregaste todo tu contenido, estás acá, estás editando, lo estás haciendo, estás entregando tu material. Así que gracias, hasta luego. No. Bienvenida, Alcira. Alci. Qué bueno tenerte aquí. Mira. Hola, yo no te conocía, ¿cómo estás? Alcira Cardoso, ¿cierto? Ya Alcira es Medios y Pautas. Es la dueña de X-Frame, la creadora, y dice Alcira. Sí, aquí. Mira en la esquina decía, arriba. Digigram en la X by Alcirautos. Ella lo creó. Ahí está. Ella es la mamá de los dragones. Bueno, ahí está CapCut haciendo muy claro que todo lo que usted hace le pertenece. Les pertenece a ellos. Y lo pueden monetizar y lo pueden entregar a marcas. Y vayan, mis amigos. Ustedes verán. Claro. Y pues uno ya aceptó y uno edita y entrega su contenidit. Y uno les trabaja a ellos. Lo que decías, no es chévere. No. No. Y entre más gratis sea, más es nuestra alma y entrega al más, diablo. Claro. Más eres tú el producto. Estamos bien abajo de la pirámide, chicos. Bien abajo. Aquí están los Chili Peppers. Somos esto es Dark Necessities. Red Hot Chili Peppers, Dark Necessities en Mañanas de la X. Tu próxima gran aventura comienza en Curazao, con más de 35 playas de aguas cristalinas, una mezcla vibrante de culturas, arquitectura colorida y gastronomía deliciosa. Cada rincón de la isla te enamora. Disfruta su arte, festivales, eventos como el icónico Curazao North Sea Jazz Festival, donde tú estuviste, Alejandro Marín. Ya sea para descansar o explorar, Curazao te espera. Curazao, siéntelo por ti mismo. Noticias internacionales. Andrew Cuomo concedió a Soran Mamdani las primarias demócratas para alcalde de la ciudad de Nueva York. El miembro de la Asamblea Estatal lidera la contienda tras el reconocimiento del exgobernador, consolidando el avance del progresista y abriendo. Estaba muy contento Bernie Sanders el podcast de Joe Rogan. Bernie me cae bien. Abriendo la posibilidad de un histórico primer alcalde musulmán en Nueva York. En estos momentos. Yes, ma'am. Mira ese timing. Andrew Cuomo concedió la victoria en las primarias demócratas para la alcaldía de la ciudad de Nueva York a Soran Mamdani, quien con 33 años... joven, muy joven. Mucho. Y una marcada orientación socialista demócrata se posicionó como con una ventaja significativa la noche del martes, según informó The Associated Press. La contienda por la alcaldía de Nueva York vivió un giro relevante cuando Andrew Cuomo, exgobernador del estado, reconoció públicamente la ventaja de Soran Mamdani en las primarias demócratas. La decisión de Cuomo se produjo en un contexto de recuento de opción preferencial, ya que ningún candidato demócrata logró la mayoría absoluta en la primera ronda de votación. La contienda por la alcaldía de Nueva York vivió un giro relevante cuando el exgobernador del estado reconoció públicamente la ventaja de Soran Mamdani en las primarias demócratas. La figura de Soran Mamdani representa un cambio generacional y de enfoque dentro del Partido Demócrata local. Es de origen indio-estadounidense y es musulmán. Mamdani es miembro de la Asamblea Estatal y podría convertirse en el primer alcalde de la ciudad con este perfil si resulta electo en las elecciones generales. Fue sorprendente, le decía yo, Bernie Sanders a Joe Rogan, porque filmaron este podcast el jueves. Okay. Y Rogan le preguntaba, ¿a quién va a ganar? Y Bernie le decía, ¿cómo tiene ventaja en las encuestas? Uh-huh. Y entonces Rogan le dijo, entonces va a perder. No va a ganar. Las encuestas igual en todo lado, ¿no? Pues Rogan le decía a Bernie que todas las encuestas recientes han fracasado en su intento de predecir el destino político de cualquier cosa, ¿no? Todo lo contrario. Todo el mundo daba por presidenta a Kamala. No pasó. Sí. Mira. Oye, te iba a preguntar sobre eso. ¿El Bernie en algún momento estuvo punteando en encuesta? No, nunca. También le preguntó, bueno, aquí brincando de temas en el podcast de Joe Rogan a Bernie Sanders, que si se iba a lanzar a la candidatura a la presidencia. Ay, no. Le dijo, I'm 83 years old, Joe. Sí, no, ya, claro, obvio. Y tengo 83 años. ¿No tú lo viste el fin de semana cuando lo del ataque a Irán? ¿Le viste la cara? No, él me cae muy bien. Yo quisiera abrazarlo. Estaba en un rally en Texas y se le acerca un asesor y le dicen... Le cuenta. El gobierno acaba de bombardear Irán. No, esa cara de desaliento y de cansancio de ese señor. Recordemos que él fue meme. Sentadito con los guantecitos en pandemia. Claro. Y se volvió meme. Sí, claro. Él tiene la capacidad de convertirse en meme. El mensaje de Mamdani es centrado en el alto costo de vida en la ciudad. Su capacidad para movilizar a sectores jóvenes y diversos le permitieron ganar terreno rápidamente. Es el respaldo de figuras nacionales como la representante Alexandria Ocasio-Cortez, que la derecha detesta con el alma, no solamente en Estados Unidos, sino aquí también. Y el senador Bernie Sanders resultó fundamental para la campaña de Mamdani. Ambos líderes progresistas se sumaron a su causa, consolidando el apoyo de él más a la izquierda del partido. Y el respaldo se tradujo en una campaña enérgica y visible, dice hoy Infobae, que contrastó con la trayectoria de Cuomo, quien a pesar de su experiencia y reconocimiento enfrentó el peso de su pasado reciente. Cuomo, de 67 años, renunció a la gobernación hace aproximadamente 4 años tras un escándalo de acoso sexual, recordemos. Sí, señor. Claro, se la cobraron. Sí, ahí está. Siempre. Se la cobraron, pero bueno, está. El pasado no perdona, mi hijo. Noticias internacionales, y aquí está Madonna, esto es Beautiful Stranger, esta es Mañanas X. Si uno pudiera hacer una sección dedicada a los insultos más creativos que se le han hecho a Carolina en las últimas 24 horas. Ana, sí. Toca decirlo. Lo bueno y lo malo, porque es... No, es neutralidad en la información. Pero no, dejemos así. Son las 8:47 en Mañanas X y hablemos mejor de Diri, con Diri Cosas. Diri Cositas. ¿No va a declarar en su propio juicio? ¿La defensa no llamará a declarar a ningún testigo? Imagínate. Es que ¿qué va a declarar? ¿Qué va a decir? ¿Qué van a decir? Sí, no, claro. Por Dios. A mí lo que me dio risa toda esa noticia es que antes de él decir que no iba a testificar, él le dice a la jueza, le dice, yo me encuentro muy bien, mi señoría, usted está haciendo un excelente trabajo, muy bien, siga así. No, no, no, la felicitó. La, sí, la no. felicitó y ella solo como que... ¿Viste ese meme? Y no va a pero pasar. Eso yo creo que eso puede ser sancionado en una corte, ¿no? ¿El lambonería? Claro, yo creo que... Es que él no sabe con quién más cómo conectar, ¿no? Alguien que lo salve, no cualquiera. No va a pasar. Es más, después de que el jurado escuchara 7 semanas de impactantes testimonios sobre la vida sexual del rapero y su supuesto historial de comportamientos abusivos, esperaban que él saliera a dar su versión de las cosas, porque así a explicar, funciona. A explicar un poco qué era lo así que había pasado. Así funciona, y no, entonces no va a poder. Él dijo, mira, callado. Y es que hace unos meses el abogado había dicho que él tenía muchos deseos de contar su historia, su versión. Y se le quitaron rapidito. Después de 7 semanas de otros testimonios ya decidieron no hacerlo. Además que la anterior, ¿cómo se dice? Audiencia. En la anterior audiencia se mostraron más videos más explícitos. Entonces ya no había forma de desenterrar de muertos. Hay 5 cargos por transporte para ejercer la prostitución, tráfico sexual, asociación tipo mafia. Para eso se declaró inocente. Expertos jurídicos advierten que declarar sería una apuesta arriesgada para el magnate de la música. Tantas cosas en contra, y tiene todo para perder y nada que ganar si testifica. Actualmente goza de la presunción de inocencia y la carga de la prueba recae directamente en la acusación. Antes de testificar, sus abogados pueden seguir basándose en esos principios legales y presionar al jurado para que decida si el gobierno cumplió o no con su responsabilidad. Claro, claro, está muy bien jugado en realidad, no va a decir nada y está esperando que... le tiren todas las pruebas, y si son las pruebas son realmente contundentes, lo declaran culpable, pero él no va a decir nada porque sabe que se va a enterrar más. Claro. Presunción de inocencia. ¿Cuándo se acaba todo este...? Ay, yo creo que esto todavía es larguito. ¿Sí? Todavía falta tiempo. ¿Pero qué más falta? Si él no va a testificar, si no tiene testigos a su favor. Que no tiene nada. No tiene nada a su favor. Ni plata tiene a su favor. Y ni un amigo, ¿no? Ni un amigo le apareció. Ahora, lo curioso también que decía alguien por ahí, un comediante, creo que fue Dave Chappelle, en un monólogo en Saturday Night Live, como a modo de chiste, pero también muy seriamente, es que ese man está acusado de un crimen que en Estados Unidos suele comprender más gente, porque es mafia. La red, que es una famoso, red. Es famoso, ese se llama un caso RICO, así se llama, un RICO case, que es una sigla que es, ¿qué? Racketeering. En todo caso, esos casos, los RICO cases, siempre son... con más gente. Son 25 personas que están involucradas en un anillo de influencia. Así es. Racketeering, influence, corruption. Y la O se me olvida. Sí, sí, sí. Mira, el gobierno espera concluir su alegato hoy, después de que el agente especial de investigaciones de seguridad nacional, Joseph Cerchiello, concluya su testimonio. La defensa introducirá entonces algunas pruebas en el expediente, pero no llamará a declarar a ningún testigo. Esto representa un cambio de rumbo con respecto a la semana pasada, cuando el equipo de Diddy dijo que planeaba llamar a 3 testigos. RICO. Ay, lo dejaron morir. Dice, The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act. O sea, ahí él está. Acusado como una organización. Uy, amigo, la tiene muy difícil. ¿Qué va a pasar? El miedo. O la tiene muy difícil. Sí. O sale libre. Más allá de que las consecuencias sean nefastas y ya esté enterrado para siempre como figura pública, es muy probable que salga libre. No. Según los tiempos, hoy arrancan con alegatos finales y se podría empezar a deliberar el viernes. Ay, no, qué angustia. O sea que por ahí en unos 15 días tenemos noticias. A ver. Y tenemos condiricosas serias. Va a ser interesante. ¿Qué pasa con Diddy después de todo lo que han dicho en este juicio? Que ha sido probablemente el juicio de farándula más importante de 2025, sí, del año, sin duda. Aquí está Lola Young. Vanessa Carlton con A Thousand Miles en las mañanas de la X103. Hoy estamos hablando de parejas exitosas, parejas importantes. Sí, tú compartiste el fin de semana una escena de Frankie Johnny. Así es. Donde está Al Pacino y Michelle Pfeiffer. En su mejor momento los dos, ¿no? Ay, sí. Cosas divinas, hermosas, en medio de un restaurante, una de las grandes películas. Si no la han visto, por favor, dense la oportunidad de ver a dos gigantes, 1991. Y esa es la pareja más bella que he visto romántica en el cine. Es mi pareja favorita. Ok, estamos hablando de parejas románticas. ¿Cuál es su pareja romántica favorita de serie o película? Ok, eso quiere decir ficticia. Sí, ficticia. ¿Mi favorita? ¿Pulp Fiction? Claro. Claro que sí. Mia Wallace y Vincent Vega. Sí, forever. Sí. La pareja que nunca fue. Eso es fantástico. La pareja sobredosificada. Que comían rico. La pareja, sí, claro, tomándose la malteada. De la hamburguesa. Bailaban. Bailaban Chuck Berry. Una fiestica fuerte. Un poquito. Ruda. Estuvo potente. Le salvó la vida. En sí. Minutos, además porque le tocó, estaba obligado y pasaron, sí. Bueno. Sí. Es una gran pareja. Además, nunca. Marcellus Wallace nunca se entera. Lo que más me gusta de eso es que nadie supo nada. Claro. Es como tienen que funcionar las cosas, Diana, para que sean éxito. Diana. Pues así es, Dios. Que tampoco tuvieron nada. O sea. No tuvieron nada, fue muy idílico y muy platónico. Todo. Sí, lo más cerca que estuvo ahí fue el besito en el aire y ya. ¿Ves? Ya. No pasó absolutamente nada. ¿Qué hubiera generado si se cuenta? Una cantidad de muertos. El chiste malo al final. Literal, una cantidad de muertos. El chiste malo al final de la noche.